No tengo ni idea. He querido dar una sorpresa a mi querido amigo Hugo, que he buscado siempre hace tiempo, he buscado una música para que nos acompañara al principio de nuestra conversación. ¿Qué te parece? Muy bien, sí. ¿Habías escuchado alguna vez? No la había escuchado. Sabes que me he puesto a bailar, la has visto, ¿no? Sí, sí. Te ha gustado, ¿no? Sí, bueno, me ha puesto a bailar. Sí. Quiere decir. Pues, vamos a ver un poquito más. ¿Puede ser un poquito más? Un poquito más. Sí. Sin estridencia, por si alguien está relajadito y no molestar. Sí que, estaba yo pensando que esa anécdota, bueno, esa historieta que cuentan, ya sabes que me gusta mucho la historia, de que vinieron de África una tribu aquí a visitar Europa y una de las conclusiones que dejaron era que aquí en Europa se baila poco. ¿Sí? Sí, se baila poco. Yo creo que sí, que bailamos poco. Tenemos. Que generalizar siempre hay que equivocarse, que es una frase que me decía un amigo y que yo la he hecho mía también, ¿no? Generalizar que en general bailamos poco y esto hace que seamos una sociedad un poquito más triste que otros grupos de gente que utilizan el baile y lo tenemos cosificado a actos concretos el baile, ¿no? Y no lo tenemos, digamos, incrustado en la vida cotidiana. Es decir, tal vez es lo mismo que nos duchamos por la mañana. Lo que pasa es que cuando ya llegamos a cierta edad, la gana de bailar como que... Pero la música ayuda, ¿eh? Yo creo que lo que dije es una buena ayuda. Entonces, te pone una buena música... Y hace que el cerebro empiece a moverse y además no solamente esto es como la dinamo de un coche, ¿no? Que a raíz de que el coche anda, se va cargando a la vez. Y yo creo que esto es bueno. Yo por las mañanas que voy al gimnasio, creo que me conocen porque entro a la ducha cantando. Sí, yo alguna vez digo, alguno me tendrá que decir un día, pero alguien me sigue incluso en la canción. Espero que un día, bueno, espero que nunca me... Después haber hecho un coro. Sí, podemos hacer un coro. Un coro de tíos en pelota, ¿no? Y alguien me dijo alguna vez, dice, cuando entra a la ducha y empieza a cantar, que me pega la canción, y la tengo todo el día metida en la cabeza. Sí, bueno, sí. Con esa ganas de bailar que tiene igual, sí. ¿Por qué no nos centramos en que antes de bailar, tal vez tendríamos que saber caminar, ¿no? Sí, de caminar y otra historia. Sí, sí. Sí, hay otra historia curiosa. Azuaga, este que sale con Juan José Millá, decía que caminar es tanto como estar continuamente cayéndose y levantándose. Sí, porque el Homo sapiens que se convierte en Homo erectus, cuando se pone de pie, pues lo normal es que somos primates, ¿no? Vamos, que venimos de los primates y los primates no son bípedos, son cuadrúpedos. Pero la postura que nosotros hemos adoptado es una postura de equilibrio continuo. Y yo incluso mantengo la teoría de que el cerebro no ha aumentado porque estamos continuamente haciendo ese ejercicio de equilibrio para no caernos. Porque además es curioso que una de las piezas que más pesan del cuerpo humano está justamente arriba, con lo que es muy fácil que el punto de gravedad vaya saliendo. No, y hay alguno que está escuchando que le pesa mucho, ¿eh? Que te mandó un mensaje hace un momento. Bueno, creo que nos está escuchando, no sé si le va a gustar el mensaje, no sé si va a gustar el piropo, le va a gustar, sí, la verdad es que nos ha pedido una cosa un poco desagradable, ya le he contestado, él lo sabe, ¿no? Pero en fin, esto es una cosa, este es un trío, porque nos ha pedido que nosotros dos hagamos una cosa y él quiere estar también. Bueno, no, digámosle bien. Bueno, no voy a decir quién es, no, simplemente, vamos, yo voy a decir lo que ha dicho, que va a ver si nos peleamos en directo, porque nosotros... Ya lo hemos dicho en alguna ocasión, nosotros preparamos el programa y nos peleamos. Ayer fue fuerte, ¿eh? Sí, fue una discusión fuerte. Ayer fue una discusión fuerte. Y es que es enriquecedora. Nos tuvieron que separar los camareros del bar donde estábamos tomando un desayuno. No, pues no llega a eso, pero la voz sí la levantamos, ¿eh? Pero sí llegamos a conclusiones interesantes, sí, ¿no? Sí, muy pues sí. Además bueno, que nuestras ideas es poder compartirla con todos ustedes, amigos y amigas oyentes, por si de algo sirve, por si algo despierta una curiosidad por los temas que aquí conversamos, ¿no? Y ayer llegamos a la conclusión que las mejores oportunidades que tenemos de caminar hacia con un rumbo determinado es como tener siempre el deseo de tener un sueño, de tener una ilusión y caminar hacia ella, no con el objetivo preciso de alcanzarlo con éxito, sino recorrer ese camino, ¿no? Sería más o menos sintetizado. ¿No? Vamos, lo importante que... Bueno, yo creo que la conclusión era que lo importante en la vida es vivirla. Sí, el camino. Estamos educados, o al menos opino yo, humildemente opino, de que nos educan para ir marcándose metas en la vida. Y al final, ya cuando eres muy mayor, ahora voy a hacer una descripción de mi propio caso, ¿no? Y al final de la vida, yo todavía no he pasado por la... por el final. Por el final, ¿no? Pero bueno... Ya lo contaremos nosotros, ¿eh? Sí, sí. Yo vengo observando que el último año cada vez voy más a los tanatorios. Sí, esto es una cosa, me recuerda a una historia que me decían a mí los jesuitas de pequeño. Dice, es que la muerte se presenta. Dice, no, la muerte te avisa continuamente. Te avisa. Pues a mí lo aviso me lo está dando cada vez más continuo. O sea, porque, por razones obvias, hay amigos que van desapareciendo, ¿no? Entonces, claro, cada vez, bueno, también que conoces más amigos, evidentemente, porque conoces más amigos, pues ves que la visita a los tanatorios, pues la verdad es que es más frecuente. Pero lo que quería comentar es que lo importante de la vida no es llegar a un sitio concreto. Vamos, esto ya es un clásico, ¿no? Homero ya nos contaba su viaje a Ítaca con Ulises y lo interesante de la novela de Homero es el viaje. Y yo creo que lo importante es esto. Y como decía que lo iba a concretar en mi propia vida, pues he estado haciendo una reflexión. Y de pequeñito, pues yo quería ser un poco mayor, ¿eh? Un poco mayor. Después era un poco mayor y ya estás pendiente de los estudios. Y cuando estás pendiente de los estudios, estás pendiente de un buen trabajo. Y cuando estás pendiente de un buen trabajo, de una buena casa, del buen coche. Bueno, del coche yo no, yo era una bici porque no tengo carnet de conducir. Y así, así, continuamente, intentando, en el concepto que la felicidad está en el tener y no en el vivir. Y hay un momento clave en mi vida que yo lo escuchaba antes de jubilarme, que es la jubilación. ¿Qué es lo siguiente que te queda? Es decir, ya no va a luchar por una promoción profesional, por un reconocimiento profesional, ya tienes la casa, ya tienes... Y es lo siguiente que te queda, es la muerte. Y dices, Dios mío, y te entra un pavor tremendo. ¿Y qué ocurre? Que como has estado tan acostumbrado haciendo músculo en ese tipo de pequeños viajes cortos de objetivos muy concretos, que además están basados, porque se pueden tener objetivos concretos, pero todos estos que están basados en el tener... Después te das cuenta que en realidad lo que te queda es un viaje muy largo y te tienes que ir sin nada. Y entonces, bueno, decir, como conclusión que decíamos nosotros, lo importante es poner como objetivo la utopía. La utopía en los ambientes en los que me muevo hablo de la utopía y claro, pues, evidentemente la utopía ya sabes que a medida que va acercándote ya se va alejando, ¿no? Pero la utopía con grandes valores más globales y esto te hace que te anime por la mañana porque y a mí me ha pasado, es decir, que yo me he jubilado, me he sentido raro, ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Ya no tienes que ir al instituto, ya no tienes que... Hay un montón de... Cambia tu vida. Y resulta que al final pues he tenido que empezar a buscar otros viajes. Intento. En todo caso, en este afán de poder conseguir el objetivo o la meta o lo que tú quieras, hay una diferencia en cuanto a en la actualidad se refiere. Que antes las cosas las hacíamos con más tiempo, es decir, tardaríamos más o menos, pero intentar conseguir ese objetivo. Pero hoy en la inmediatez como que rompen los esquemas y que al parecer las cosas que queremos alcanzar tienen que ser en el mínimo tiempo posible, ¿no? Sí. Y a lo mejor ahí está el error, ¿no? Sí. No que digo ahora quién es el autor. Sí que leí en una ocasión que en realidad el poder es el tiempo. Dice, tiene más poder quien es capaz de conseguir lo que quiere en el mínimo tiempo. No es filosofía, es simplemente un análisis de la sociedad neocapitalista, ¿no? Bueno, sí, neocapitalista, neoliberal, en la que vivimos. Sí, quiero las cosas para ayer. Sí, esta inmediata. El tiempo se convierte en algo importante y todo lo queremos ya. Sí, yo, por ejemplo, por ponerme como ejemplo, ¿no? Sí, yo quiero aprender inglés y la verdad es que me está costando la misma vida, pero quiero aprenderlo ya. Entonces, ¿qué ocurre? Pues te hacen oferta, aprenda inglés en 2 semanas, sin esfuerzo, además, sin esfuerzo. Sí, esto es una cosa contraproducente, pero ha nombrado la palabra tiempo que a mí me parece fundamental, llevándolo al campo de las elecciones estas que ha pasado, ¿no? En general en el relato político el tiempo se olvida, Quiere decirse que los protagonistas, en cualquier relato, siempre hay tres elementos. Los protagonistas, que son los que desarrollan la historia, bien puede ser, bueno, cuando es una fábula, pues son animales, cuando es un cuento, pues son personajes infantiles o adultos, etcétera. Y están los personajes por un lado, por otro lado está el espacio y por otro lado está el tiempo. Los cuentos normalmente siempre empiezan. Érase una vez que vivían unos personajes en un sitio, en un tiempo determinado. Érase una vez, en un tiempo determinado, en un sitio determinado. Bueno, pues en el relato de la política sí que vemos claramente el espacio, que es el espacio de acción, si son elecciones municipales, si son regionales, si son nacionales. Vemos los protagonistas, que son lo que se presentan a las elecciones, los candidatos, pero nunca se habla del tiempo. ¿El tiempo qué es? Pues para conseguir esto, ¿en qué tiempo se consigue? Entonces, el cortoplacismo que hay en la política es bestial, porque la gente dice, vamos a hacer esto en 4 años, pero vamos a ver, estamos hablando de cuestiones muy profundas que no se consiguen en 4 años. Yo los que me conocen saben que tengo entre manos un proyecto, y yo siempre digo, este proyecto es posible que esté funcionando de aquí a 200 o 300 años. Pero es que es así, yo voy a ser realista, es decir, este proyecto que tiene que ver con el pensamiento crítico, pero hay que empezar ya, que eso es otra. Claro, que, bueno, para de aquí a 300 años me queda tiempo. Esa es otra de las que en ocasiones cuando yo era profesor, muchos alumnos decían, bueno, hasta que llegue junio no queda nada. Y resulta que junio llega, ¿eh? Y resulta que en esa postura de ir aplazando, nunca hacemos nada. Y yo creo que si ayer tuvimos una discusión gorda, fue porque Alex me estuvo apretando las clavijas para entrar en acción, ¿eh? Porque normalmente hablamos mucho. Pero volviendo al cortoplacismo político, creo lo que hace falta decirle decir el candidato, dice el representante, dice, señores, vamos en esta línea, este es el viaje. La utopía tardará mucho en llegar, pero mucho en llegar. Entonces, que votamos, sepamos en condiciones a dónde vamos, y que las cosas no se consigan con facilidad. Máxime en el mundo en el que vivimos, porque la naturaleza es cambiante. Y eso nos aterra, ese sería otro elemento a tener en cuenta, otro elemento que nos asusta, porque somos animales muy asustadizos. Y normalmente lo que queremos es no tener dudas en nada, pero es que el mundo es cambiante y todo va cambiando. Y no te digo ya al ritmo de cambio que le estamos metiendo con el desarrollo de las tecnologías. A mí personalmente me preocupa mucho la juventud que yo creo que son en este momento, en la sociedad de esta. Yo, claro, en otras sociedades no puedo opinar porque lo desconozco, pero además estas sociedades capitalistas en las que vivimos, los jóvenes son los grandes, dañados, ¿no? Porque yo encontré el trabajo con relativa facilidad, pero ¿con qué dificultad se está encontrando el trabajo hoy para los jóvenes? Los altos índices de paro que hay en la juventud, las tecnologías, con la velocidad que va cambiando, y ya no te digo el cambio climático que van a tener que soportar, porque por lógica, ¿no? Esperemos que no sea tan grave, que eso se... que la misma naturaleza vaya corrigiendo. Estos días ha estado lloviendo en muchos lugares y sí, como que se va recuperando un poco los niveles de agua. Pero muy poquito, ¿eh? Muy poquito, ¿no? Muy poquito, muy poquito. De cualquiera de las maneras, si he dicho esto antes de los jóvenes, para mí son la gran esperanza. Sí, y de ahí que tengamos que ponernos a hacer una de las cosas que yo defiendo y que ayer también fue causa de discusión, ¿no? Empezar a trabajar en colectividad. Sí, ante mensajes de unipersonales, individuales. Comentaba ayer que estoy haciendo un estudio sobre las palabras que se utilizan en los partidos políticos. Fíjate que en Madrid había un eslogan que era ganas, tú ganas. ¿Cuál es el personaje de ese eslogan? Tú. El tú, es la mirada del tú. La semana pasada yo comentaba de que cuando vamos a votar lo hacemos con la misma deseo que cuando vamos a comprar el décimo de lotería, pensando en un tú. Yo creo que es muy acertado el eslogan. No lo comparto en absoluto, porque yo no soy de una mirada individualista para hacer un mundo mejor. Yo soy más colectivista, ¿no? Sin embargo, ahora me dirán, se te ve el plumero, hijo. Cuando hablamos de Podemos, el personaje es nosotros Podemos. Es distinto. O sea, que si tú ganas, tú generó ilusión y lo ha generado y ha dado resultado, porque ahí lo hemos visto en las elecciones, entre otras causas. Podemos, hace unos años, también causó ese impacto. El Podemos, que además es un grito de guerra cuando en los mítines de Podemos lo vemos cuando hay retransmisiones. Si se puede, se puede colectivamente, ¿no? Entonces, hay una diferencia palmaria en esto. Me aterra enormemente el viaje al que nos invitan ciertos sectores que además tienen un poder tremendo, que no es Paradigma Radio, evidentemente, para convencernos de que tú puedes. Y esa mirada individual es la que creo que nos puede echar a pique el concepto de civilización que tenemos. Porque si esta civilización se caracteriza por algo, se caracteriza porque hemos trabajado en grupo. Pero en todo caso, que hay que modificar en el discurso para que tengamos ese deseo de estar juntos. Yo creo que no trabajar juntos ahí en contra de la biología y más que de la biología, de la estructura civilizatoria en la que nos hemos dotado. Porque si hemos llegado hasta aquí, ha sido porque hemos sido capaces de compartir, hemos sido capaces de abrazarnos, hemos sido capaces de... Cuando digo abrazarnos, me estoy refiriendo a cuando en un homínido pues se parte la pierna, otro homínido lo recoge y lo ayuda. Y ahí empieza la civilización. ¿Y qué hace? Pues lo mismo, se está jugando su propia vida ayudando a este otro homínido. Sin embargo, es capaz altruistamente de ayudarle. Ese concepto es importante. Yo en ocasiones pienso que nos abrazamos y nos damos la mano. Ya sabemos, hay quien comenta que dice que nos damos la mano como un saludo de seguridad. Dice, te da la mano para asegurarte de que el otro no tiene un revólver en la mano. La tiene desocupada. Y cuidado, le damos la mano. Yo soy más romántico. Yo creo que nos damos la mano para decir, aquí está mi mano. O sea, que mi mano es mi ayuda, te ayudo. Sí, y es un gesto interesante en ese sentido. Rizando el rizo, pienso que la gente se besa en la boca como gesto supremo de que nosotros, los animales superiores, seguramente, cuando desplazan a sus crías, que son su objeto de amor más importante, no desplazan con los brazos porque no lo utilizan. ¿Con qué lo desplazan? ¿Cómo cogen a sus crías para salvarlas, para llevarlas a un sitio a otro? Con la boca. Sí, la boca tiene ese otro significado. Bueno, estas son mis pensamientos. Oye, pero volviendo al principio de la idea, ¿cómo hacemos para ir juntos, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, en vez de primero, teorizar una, sí, una fíjate, idea, fíjate, busquemos fíjate. La forma, ¿no? Vamos a coger un poco la metáfora de Homero. Es decir, Ulises no viaja en un barco solo. Ulises viaja en grupo. Después el grupo, pues bueno, pues en ocasiones le traicionan. Bueno, le traicionan no, se traicionan, ¿eh? cuando se dejan embelesar por personajes que van apareciendo en la historia. No voy a develar porque creo que es un libro que deberíamos de leer más de una vez. Lo recomendamos. Pero, sí, una vez por lo menos, pero más de una vez. Yo he tenido la suerte de que he tenido que leerlo en ocasiones porque mi hija, ambas dos, yo tenía ya, había leído Homero, pero lo he tenido que releer hace poco en dos ocasiones, porque mi hija en su trabajo de clase le pidieron un Ulises de Homero, Viaje a Ítaca, y la verdad es que me fascina, porque va descubriendo, es curioso, porque cuando leemos vamos descubriendo cosas nuevas en función de lo que nos va pasando en la vida, ¿no? Entonces yo creo que, importante, no vamos a hacer el viaje solo en una barca, es imposible. Sí, es imposible, no se puede, pero en fin, esto es un dogma tuyo, que tú te dices, ¿cómo no es imposible? Yo soy imposible. Sí, pero vamos, en realidad somos lo que en ocasiones el resto nos refleja y en ocasiones le damos demasiada importancia al reflejo del otro. Hay que empezar a hacer el viaje con uno mismo. Pero ¿cómo hacemos los primeros pasos? A ver, ¿cómo enfocamos el que podamos crear ese estímulo, esa idea, esa ilusión de caminar juntos? ¿Cómo? ¿Qué empezamos? ¿Por dónde empezamos? Esto es el origen de la pelea, ¿no? Claro. Esto es la pelea de allá. Es que me está haciendo... manda mensajes y se está frotando las manos. Sí. Bueno, vamos a ver. Es que yo tengo una respuesta muy, muy bonita para esto. A ver. Que es el nombre del programa. No tengo ni idea. Es que esto es complicado. Es que, sí, en realidad, pero hay que... Mira, pero por eso, antes de dar idea mira, de, que te voy a de concepto, sí. Veamos la práctica, sí. ¿Cómo lo hacemos? Mira, te voy a copiar, porque ayer al final en la despedida, pues dijiste una frase que, claro, en la discusión, pues yo ahora voy a utilizar tu misma argumentación. Estoy muy cansado ya de la intelectualidad. Porque teorizamos. Bueno, yo me considero intelectual, humildemente, ¿no? Pero digo que teorizamos, descubrimos, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y yo creo que más que la lengua, lo que hay que empezar a mover las manos. Es una metáfora. Pero sí te tengo que decir una cosa también, porque tu frase de ayer, lapidaria, me ha hecho hacer una revisión de mi propia vida. He hecho un recorrido en mi vida y creo que mis mejores momentos lo he hecho en grupo. En grupo de teatro, en grupo de profesores, grupo de vecinos, grupo. Me he sentido muy bien ahí, muy, muy a gusto. Y estoy convencido de que estos con quien yo compartía mi tiempo, y ellos compartían con el mío, con el mío también, también se lo pasaron muy bien, porque nos da identidad. Tal vez lo que nos pasa, o al menos en este caso a mí, es el miedo a una palabra tremenda, que además hay que empezar a quitar del diccionario, que es el no. Cuando nos dicen no, se pone en marcha un mecanismo en nuestro cerebro impresionante, el no. Entonces, ante el no de fuera, lo que sí hay que tener claro es que mi sí de dentro está presente. Es lo que se llama la fuerza de voluntad y la fuerza del deseo personal. También otro tema de discusión con Ale, aquí presente, es que él habla mucho de que salvémonos nosotros primero y luego los demás. Que yo comparto, porque el ejemplo, porque no exactamente así, pero sí, bueno. Sí, no exactamente así, pero no. Por ejemplo, cuando tú estás en el, es curioso, cuando tú estás en el avión y empiezan a darte las instrucciones, dice, si llevas niños pequeños, primero ponte tú la mascarilla, y qué dices tú, pero bueno, vamos a ver, primero a mi hijo. Primero a mi hijo y luego a los niños, dice, primero tú. Y dices, pero esto, no, yo lo haría todo por mi hijo, primero a mi hijo, luego yo. Pues intenta hacerlo así, verás lo que te va a pasar. Que lo mismo el niño sale mal también, porque resulta que si tú no te has puesto primero la mascarilla, se la ha puesto al niño, el niño se queda totalmente desvalido, porque puedes que tú no puedas respirar. Que está bien pensado, en fin, primero el padre se pone la mascarilla y ahora ayuda al hijo a ponerse la mascarilla. Pero si le pone primero la mascarilla al niño, es posible el niño empiece, siga respirando, pero sea tú el que vaya. ¿Y ahora qué hacemos con el niño allí que a lo mejor no puede ni andar, que es un niño de pecho? En fin, este tipo de cosas son metáforas o realidades en las que vivimos. Pero insisto de nuevo en dos cosas importantes. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ponernos la mascarilla. Sí, ¿no? sí, pasar a la acción. Poner la mascarilla personal primero, sí. Y luego, en fin, y la verdad es que como también estamos educados para pasar a la acción en el éxito, pues nos da un terror ese habrá que reestructurar y pensar qué es el éxito. En fin, ¿de qué sirve? Sí, no, ¿qué es el éxito? Porque el éxito... Yo estaba escuchando de cantantes famosos, muy famosos, que han terminado tirados por la calle y se han embriagado en éxito. Claro, por eso digo, entonces, aclaremos qué es el éxito, claro. Porque el éxito puede estar en una casa, en una mansión impresionante, o puede estar en la mirada de unos ojos, simplemente en la mirada, o en una sonrisa. El éxito estará en que cómo iniciamos el camino para que podamos hacerlo de forma colectiva. El primer paso, sí, ¿no? Sí. De entendernos. Primero hay que tener nosotros, ¿no? Primero hay que tener un barco, porque vamos a hacer, utilizando un poco el viaje de Itaca, ¿no? Porque un barco es bonito, ¿no? Un barco, porque estaba yo pensando en tener un avión y hay que empezar a... El barco mejor. Barco, porque además está aquí más cercano, un barco. Y en el barco cargarlo la bodega. Hay que cargar la bodega. Y la bodega no es solo... Hay que cargar la bodega llevando grandes tinajas de amor, de alegría, de deseo, de empatía, de comprensión, todo esto hay que cargarlo. Y luego los individuos nos metemos en los zapatos del otro. Que ya, a lo mejor vamos hasta descalzos por lo alto de la cubierta. que a lo mejor no sobra hasta la ropa, sí. Allí, yo qué sé, y luego marcarse la utopía, vamos hacia allá, y luego la vida nos va a ir poniendo elementos por delante, y ahí tenemos que trabajar en equipo. En fin, esto es un mensaje de esperanza en ese sentido, porque personalmente lo digo. Pero si empiezas una ruta, si una empiezas un camino, sí. Una singladura, sí. ¿Sabes cuál es el error más grande? Y tú seguro que sí sabes. Es mirar hacia atrás. Bueno, esa es otra. Sí, mirar hacia atrás. Sí, tenemos que caminar de algún modo, que sea siempre hacia adelante y mirando hacia adelante. Bueno, tal vez otra vez. Una señora por mirar atrás se quedó hecha sal. Sí. Sí, pero fíjate que es curioso también que es una metáfora muy linda. Dice, cuando conduzca un coche, no olvide mirar por el espejo retrovisor. Cuidado, hay que ir mirando hacia adelante, pero sin perder de vista el espejo retrovisor. Sí, esto es la memoria. Porque además... Es un tema de discusión, ¿eh? Bueno, vale, es un tema de discusión. Ya lo tenemos para el próximo churro. Pero vamos, que yo estoy convencido de que la memoria es fundamental. No perder la memoria de dónde venimos. No estoy diciendo que hay que responder a dónde venimos, porque el otro día tuve una charla con un amigo. Dije, ¿tú te juntas con este? Si este viene de Fuerza Nueva, no sé cuánto. Digo, ¿con mí no? No, con otro amigo. No. Pero me decía, pero si este... Por ahí no caminaba yo. Si este es de Fuerza Nueva, digo, pero es que a mí no me interesa saber de dónde viene. Yo estoy con él en el viaje, está mirando para adelante, en el mismo sitio que yo. Me dice, vamos para allá. Digo, en el mismo sitio que yo. Está claro de que él viene de allí, pero yo vengo de otro lado. Pero no puedo decirle, te baja del coche, porque es que viene de... No, perdona, si es que ¿dónde vamos? Que esa es otra de los elementos importantes, la exclusión. La exclusión de dónde viene. No, perdona, yo me pongo de acuerdo contigo porque vamos juntos a dónde vamos. Otro de los... En fin, en estos días de negociaciones y de lío, creo que en ocasiones perdemos mucho tiempo en aclarar de dónde venimos. Perdona, ¿yo dónde voy? Yo creo que es importante decir, ¿vamos a la misma Ítaca? ¿O no? ¿O es que tú vas a volver? ¿Te gustó la musiquita? Me gustó la musiquita. Y yo he preparado una también. Preséntanos la tuya. Sí, se llama Andar por Andar Andando. Y esa canción es la que os dejo. Buenos días, amigos. Nos vemos la próxima semana. Y os dejo a Alberto Cordero con Andar, Andar Andando. Prefiero más que llegar, pensar que ya voy llegando, andar por andar andando, caminar por caminar, ir conociendo de a poco al más cuerdo y al más loco y al que le da por volar, volar con el pensamiento que al oír cantar al viento, del viento aprende a cantar. Prefiero más que llegar, pensar que ya voy llegando, andar por andar andando, caminar por caminar, ir en busca de la rosa más codiciada y hermosa que me pueda imaginar. Si no la encuentro enseguida me queda toda la vida para poderla buscar. Prefiero más que llegar, pensar que ya voy llegando, andar por andar andando, caminar por caminar, ir evitando espejismos y mirar lo que yo mismo sea capaz de mirar. Con el ánimo despierto no se confunde el desierto con las arenas del mar. Prefiero más que llegar, pensar que ya voy llegando, andar por andar andando, caminar por caminar, sin ancla, timón ni remo, de un extremo al otro extremo del mundo poder vagar. No como el viejo molino que recorre su camino siempre en el mismo lugar. Prefiero más que llegar, pensar que ya voy llegando, andar por andar andando, caminar por caminar.